A lo mejor también podemos ser amigos, y el canal con el que me abrazabas puede hacer piso más lejos. Me gusta quedarme quieta viendo cómo nada interviene. Es raro cuando decís que te acordás de cada detalle, de cada escena, y después te das a la fuga. Yo me acuerdo de esa noche en la que prendí la luz cansada para matar a un mosquito en el cuarto. El insecto veloz, evasivo. Su cuerpo de una punta a otra haciendo ese sonido raro. Cuando la aplasté y vos festejaste y me dijiste que era hermosa, yo vi con asco su sangre en la pared. No me dormí pensando en que las cosas a veces funcionan de costado. Vos seguías siendo el mismo pero mal iluminado, como una foto fuera de servicio, un plano respirando cerca, algo sin profundidad ni corazón. Me pediste que prendiera el aire acondicionado, ese artefacto capaz de modificar el clima. Cerré los ojos e imaginé que estaba sola en la nieve, yo y un espacio blanco y helado, efecto escarcha en el cuerpo. Escucho el ruido del exterior, un avión pasa por encima y vos, ¿qué pensás sobre las emociones?